Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, América Latina y el Caribe. La Iglesia Católica Peruana se ofreció a mediar entre el gobierno y los grupos indígenas. Por otra parte, continúan las manifestaciones de rechazo por parte de las organizaciones sociales e indígenas en distintos puntos de América Latina por la violencia y las muertes ocurridas en la selva peruana. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Inmediatamente los detalles con Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR en Lima, Perú. Te escuchamos, Francisco. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su solidaridad con el pueblo del Perú ante los hechos que se han registrado en los últimos días en la región amazónica, de los cuales han sido víctimas cientos de hermanos peruanos. El gobierno de Bolivia ha manifestado con claridad que el gobierno de la hermana República del Perú enfrenta una situación crítica que estamos seguros sabrá resolver. Expresar el profundo pesar del pueblo y el gobierno argentino por los recientes sucesos en el Perú, que resultaron en la trágica pérdida de numerosas vidas humanas, incluyendo a miembros de la Policía Nacional e indígenas en el Amazonas. En nombre del gobierno y del pueblo colombiano. Estas fueron algunas de las reacciones de los representantes de diversos países ante la Organización de Estados Americanos, OEA, luego que la representante peruana, María Zavala, exministra de Justicia del régimen de Alan García y militante del partido de gobierno, defendiera a capa y espada la violenta irrupción de la policía en la carretera Fernando Belaúnde Terry en Bagua el último fin de semana, y señalar que se actuó en el marco de un gobierno democrático que actuaba contra un complot antisistema. Y mientras esto ocurría en la sede de la OEA, en Lima, se conocía la información que el gobierno de Nicaragua aceptaba el pedido de asilo político de Alberto Pisango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, IDESEP, sobre quien existe una orden de arresto por el delito de rebelión, conspiración y contra la tranquilidad pública. De esta manera, el gobierno de Daniel Ortega considera ahora a Pisango como un perseguido político y cambia su condición de asilado diplomático por la de asilado político y le brinda las garantías necesarias para evitar su arresto, el cual ha sido considerado por muchos sectores como una injusta situación. De otro lado, la Iglesia Católica aceptó ser mediador en el conflicto entre el gobierno y la Amazonía. Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, aceptó la invitación del gobierno. El señor Premier ha pedido la participación de la Conferencia Episcopal en un equipo de trabajo para la solución de estas dificultades y la restitución de esta paz social. Nosotros hemos acordado gustosos participar en el equipo de diálogo. Finalmente, informarles, amigos de Aler Contacto Sur, que esta mañana el Pleno del Congreso realizará una sesión extraordinaria para definir el futuro del decreto legislativo 1090, uno de los decretos que generó la huelga amazónica. Por lo pronto, la idea es que se vuelva a la antigua ley forestal hasta que se defina un resultado del diálogo con el gobierno. Para Aler Contacto Sur, Francisco Pérez García, Coordinadora Nacional de Radio. Retornamos con ustedes en Quito, Mesa Central. Muchas gracias, Francisco, por esa información. Eso es lo que dice el gobierno de Perú. Hay un complot internacional. Lo segundo, que responsabiliza a Alberto Pisango de la violencia y de las muertes ocurridas. Ojo con eso. Pero hay dos cosas que también debemos puntualizarle al gobierno de Perú. Uno, que no cumple con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dos, que no cumple con los con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambas normas internacionales piden que los gobiernos hagan consulta previa a las comunidades indígenas, y el gobierno de Perú violó esas normas y lo que ha hecho es dar medidas represivas. Usted está escuchando Contacto Sur. Y hay protestas a favor y en contra en las afueras de la embajada de Nicaragua en Lima, tras el asilo político que le fue otorgado al líder indígena Alberto Pisango. Pero ¿qué otras reacciones hay en Nicaragua? Desde Radio Universidad, Nelson Rodríguez, escuchamos. Volvemos aquí a Nicaragua y los dirigentes de los indígenas de Monimbó acompañaron a más de 50 peruanos residentes en Nicaragua en un acto de protesta frente a la embajada de Perú en Managua, en repudio a la violencia en contra de los indígenas peruanos. Jorge Luis Bustamante, de la Asociación Peruana Hijos de Nuestra Tierra, encabezó la protesta frente a la embajada de su país, donde pretendía entregar la inconformidad por escrito, pero los funcionarios de la embajada cerraron sus puertas. Jorge Luis Bustamante. De parte de nosotros, y que ojalá que el presidente García, por lo menos en sus dos últimos años de gobierno, si es que los termina, pues abra un poquito los oídos y escuche a su pueblo de una vez por todas. Estamos entregando al país a las transnacionales. El peruano quiere modernidad, el peruano sí quiere salir adelante, pero no en base a sangre, no en base a matanzas, no en base a pisar las cabezas de los peruanos menos desfavorecidos. Nuestros indígenas merecen reconocimiento, merecen reivindicación, y ese es un trabajo y una tarea de todos los peruanos. Los dirigentes de los indígenas de Monimbó, acompañados también de las comunidades eclesiales de base, levantaron su voz en contra de la violencia hacia los indígenas peruanos y llamaron al gobierno de ese país que cese la violencia. Marvin Rojas, del Movimiento Indígena de Monimbó. Todos los indígenas de Latinoamérica. Aquí nosotros estamos por preservar la vida. No la vida del ser humano y la vida de nuestra tierra, la vida de la naturaleza. El violar la Amazonía es un crimen contra la humanidad. Y nosotros nos vemos afectados. Cualquiera, en cualquier parte del mundo está siendo afectado. Y si no paramos esto, ¿dónde vamos a llegar? En otro punto de Managua, el embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borges, informó del asilo político otorgado al líder indígena Alberto Pisango, al tiempo que pidió comprensión al gobierno de Lima por la decisión tomada. Informamos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudio. Sala de prensa en contacto. Y lo que quiere hacer el gobierno peruano es no responsabilizarse por la violencia y las muertes ocurridas en la selva. Más información ahora con Juan Pablo Montenegro. Te escuchamos, Juan Pablo. Mi nombre es Juan Pérez León. Tengo 33 años de edad. A mí el patriota me ofrece dinero y es más, aquí en mi teléfono tengo mensajes de donde ellos me ofrecen dinero para callar el asesinato de Rosemer. Este es el audio que circula en Guatemala, donde un supuesto testigo da declaraciones a Radio Estéreo 100 del departamento de Quetzaltenango al occidente de Guatemala. El testigo acusa a Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial y líder de oposición al gobierno de Álvaro Colón. Señala al mismo tiempo al diputado Armando Paniagua y Roxana Valdetti, secretaria general del Partido Patriota. José Pérez León explica el por qué da declaraciones a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y también explica las pruebas que tiene en contra del acusado y por qué no quiere protección en su estado de testigo. Habemos todavía guatemaltecos con principios y no habemos personas que nos dejamos corromper. Prueba de eso, se dan cuenta que en mi teléfono están los mensajes del señor donde me hace ofrecimiento para que yo no diga lo de Rosemer. Pues yo le digo que los que sepan algo, que lo digan y que no tengan miedo, porque pues algún día de saber tienen que saber, y por eso yo no quise que me protegiera la CICIG ni los derechos humanos, porque yo no confío en ninguna identidad. Hasta el momento se desconoce el paradero del testigo, ya que se supone que viajó hacia México con su familia para mayor seguridad. Hasta aquí la información en sala de prensa. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, que la justicia determine las responsabilidades. Aparecen audios, aparecen testimonios y empieza entonces a clarificarse más el panorama en Guatemala. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Este fin de semana, Ariem. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. Manténgase al día en Contacto Sur. Y la memoria de América Latina se mantiene viva y fuerte. En El Salvador se desarrolla una exposición en todo el país sobre la masacre del 32 cometida contra miles de indígenas. La información con Wilfredo Hernández desde Radio Iscanal. Amigos de América Latina, esta es la información desde El Salvador. El Museo de la Palabra, en conjunto con organizaciones no gubernamentales, se ha dado a la tarea de presentar a la ciudadanía la historia de la masacre ocurrida en 1932 por el entonces presidente de la República, Maximiliano Hernández Martínez. La exposición del historial está destinado a alumnos y alumnas de centros educativos públicos y privados para que ellos conozcan de este hecho histórico ocurrido hace más de 77 años. En la matanza murieron unos 30.000 indígenas, quienes se manifestaron en contra del gobierno para exigir mejores condiciones de vida y la devolución de sus tierras, pues éstas habían sido expropiadas por los grandes terratenientes cafetaleros. El director del Museo de la Palabra, Carlos Enrique Consalvi, informó que la exposición de la masacre del 32 es para que las nuevas generaciones conozcan de este hecho, pues por años ha sido un mito hablar de ello al interior del país, pero con esta iniciativa la historia esperan sea leída por cientos de niños y niñas y que estos sean portadores de la historia ocurrida en el pulgarcito de América, matanza que acabó con la mayoría de esta población en el occidente del territorio. Muchas gracias, Wilfredo, por esa información. Y ahora nos vamos a la República Oriental de Uruguay. José Pepe Mujica, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y el expresidente Luis Alberto Lacalle lideran las encuestas para que las y los uruguayos elijan a los candidatos que participarán en las elecciones generales de este año. Estas elecciones internas se celebrarán el 28 de junio. Estas elecciones internas son justamente para determinar a las y los candidatos que participarán en las elecciones generales. La información con Jorge Pereira de Radio Es. Saludos, América Latina. Uruguay en la recta final. Domingo 28 de junio, elecciones internas no obligatorias. Se definirá quién será el único candidato por cada partido que participará en las elecciones nacionales del próximo mes de octubre. Las encuestas son tendientes a que Mujica, líder del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, exguerrillero, será el firme candidato de la actual coalición de gobierno. Y el expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, será el candidato por el Partido Nacional. De los demás partidos está todo casi cantado, no hay mucho para decir. Mujica y Lacalle se perfilan como los dos grandes competidores de las elecciones que se llevarán a cabo en octubre y que irán acompañadas de el referéndum para derogar la ley de caducidad, para la cual ya se confirmó se reunieron las firmas suficientes para que ello suceda. Gane quien gane, aquí hay una sola realidad. Hay que derogar la ley de caducidad porque las firmas están. Y si el veredicto popular así lo confirma, será uno de los principales desafíos del futuro gobierno de nuestro país a confirmarse en octubre o en noviembre. Porque las encuestas también dicen que el actual gobierno no ganaría en primera vuelta y que el balotaje seguro será entre Mujica y Lacalle. Para Aler, Contacto Sur, este fue un informe especial de Jorge Pereira, de Radio Es, de Colonia Suiza, Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Y así le vamos colocando el punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur, el Congreso de Perú. Sigue meciendo la situación de las comunidades indígenas. No debate sobre si derogar o no los decretos legislativos que privatizarían la selva peruana. Esa es la principal demanda de las comunidades indígenas en Perú, que se dieron en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Que se derogue ya. Esa es la petición de las comunidades indígenas en Perú. Punto final, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.